peligro, atención, atención, peligro, atención, atención, peligro, peligro, peligro, peligro de amor. Estás jugando con mi corazón, estás jugando con mi sentimiento. Nada te importa y sigues sin dudar, y así de ti hacerme enamorar. Buscando que te dé mi amor y me provocas con tu lindo cuerpo. Si tu amor me logro conquistar, no voy a echarme atrás, voy a comerte a besos. Si tu amor me logro conquistar, no voy a echarme atrás, voy a comerte a besos. Peligro, atención, atención, peligro, atención, atención. Atención, peligro, atención, atención, peligro.